Pues ya estamos aquí un lunes más con Golpe de Voz, con quien os habla, Juan Sin Techo, con 2 horas de buena música de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre, y también a través de las ondas. Después colgamos en varios sitios el programa grabado, así que luego os lo comento. Todas las opciones que tenéis en la radio Asalto Mata Radio, tenéis un enlace donde tenemos todos los programas colgados de Golpe de Voz. Y nada, comenzábamos con un clásico de Offspring. Había ganas de escuchar este tema y, ¿por qué no?, el primero de hoy. Y bueno, aún estamos a tiempo y estáis a tiempo de pasaros por el Gran Café para ver a una banda francesa muy potente, Mondrak, y que viene a dar su directo más bestial y, bueno, original también. Una banda que desconocía, y gracias a Eva, una de las responsables del territorio lunar y periferia creativa, pues nos han presentado a estos franceses Mondrak, y lo vamos a escuchar ahora mismo, hoy, lunes 16, en el Gran Café, sobre las 9:30, una banda como la que suena ahora va a estar en directo. No una banda como la que va a sonar, la que va a sonar. nation to divide. Pues ya sabéis, estáis a puntito de poder ver aún en concierto a esta gran banda veterana ya en la música, Mondrag, en el Gran Café. Y bueno, a nada, a unas horas, a un par de orinas de poder ver en directo a esta gran banda francesa. Y seguimos con más cosillas. Bueno, y seguimos con más cosillas. Como bien os decía, nos vamos con una novedad, vamos, de la gira de King Sapo, que vuelven por Bilbao. Este fin de semana pasado estuvieron tocando en una de las salas más conocidas de Bilbao y siguen presentando ese Sexo en Marte, segundo trabajo para esta gran banda, que están luchando por hacerse ya por fin con ese gran hueco en el panorama musical, aunque son músicos muy veteranos. Pero ya sabéis que cuando un proyecto sale, hasta que sale a lo más alto cuesta un montón. Pues ellos no han parado de tocar ni un solo fin de semana, ni un solo día casi de la semana. Una gira tremenda, y aún todavía le quedan pues parte de octubre, parte de noviembre y algo de diciembre, donde van a tocar canciones como esta, Desorden. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos sonando a la banda murciana La Plaza, banda liderada por Fran Valenzuela de Discordia, uno de los componentes de la banda Discordia de hace muchos años, y acaban de preparar un espectacular trabajo. El título, Espectadores del Caos, una portada de lujo con colaboraciones de lujo, Costa de Boico. Tenemos también a Alberto García de Celtas Cortos y un etc, unas cuantas colaboraciones, y que de momento nos quedamos con este tema que escuchamos, Inadaptado, de que publicaron el año pasado, hace un año. Ahora nos estamos esperando a que nos envíen ya más temas de lo que será su nuevo trabajo, y bueno, al menos decir que próximamente lo tendremos en nuestras manos. La Plaza, una gran banda desde Murcia. Mandamos un saludo para Fran desde aquí. Es un amigo casi de la familia, por no decir como un hermano ya. Y nada, seguimos, vamos a con una banda desconocida para nosotros, Oact Attack, Incertidumbre, y ahora os comento algo más de ellos. declaro una tormenta inesperada. Sin refugio no hay donde escapar. Una revolución que nunca acaba. La tormenta de fuego en espiral accidental. O algo accidental. Nunca sabrás la verdad. Es Pues escuchábamos a OAT Attack, que nos presentan Incertidumbre, su tercer trabajo discográfico en formato EP. Son seis temazos currados en los estudios Cova y producidos por Sampe. Ya lo conocéis, el bajista de Pil LT. Bueno, hay gente que lo conoce, yo no, vamos a decir, pero bueno, he estado investigando y es un productor bastante conocido. Y nada, darles las gracias por enviar estos temas y seguiremos aquí dando caña a este EP y a este trabajo de OAS Attack. Y seguimos con el nuevo trabajo de Tortazo, la banda leonesa, que siguen presentando el disco que os va a quedar. Nos dejan ahora un tema muy claro, Bufón. Siempre acoplas con tortura hasta la puerta. Todo te incumbe, todo tiene importancia. Como único objetivo, joder a los camaradas. Ese bufón que la ve la patita de la empresa. Me queda aviso si alguien tiene queja. Baila las palmas de las manos de quien manda bajo su mesa. Recoge como un perro las migajas. Ahora bufón, has generado un panorama. ¿Te has dado cuenta? Huevos colgaron de este pino. Sacudiste un avispero y ahora te has quedado vendido. Pues nada más que añadir a este tema bufón de Tortazo y decir que esta gran banda van a dar mucha caña, mucha caña. Seguimos, quiero presentaros a una banda de punk rock de Pradejón, de La Rioja, se llaman Kraken y nos envían el single La Nada, un tema que fue grabado en los estudios de Dan 10, Tierra Santa, y decir que bueno, da mucha caña, lo escuchamos y es una banda que desconocía y ahora mismo me ha llamado mucho la atención por la producción y su tema. Que una gran banda desconocida por quien os habla y la verdad me ha llamado la atención, un tema muy bueno. Nos vamos con Silenciados, que presentan su nuevo videoclip con el humo dibujando calaveras, y qué decir de ellos, que está dentro de ese álbum Cultura Irracional. Vivo deprisa pero vivo a mi manera, siempre pensando que algo bueno llegará. Tengo los puños cerrados y no busco pelea. Hoy me toca ser fuerte y no mirar atrás. Que el pasado es pasado, aunque lo quieras disfrazar. En mi mundo imperfecto los días huelen a menta. No esos 13 escalones y que suenen las campanas. No salen sol los lunes de marrón. Hoy me quedo en casa, no me salen las palabras. Y una ración de coplas en tu honor. Y escupo llamaradas con el humo dibujando Bueno, y nos vamos con los italianos Talco, después de escuchar a Silenciados. Nos vamos, como os decía, con Talco, banda que acaba de cambiar de manager aquí en la zona de España, con perdonad que hemos tenido unos problemas, que se ha entrecortado la información. Y bueno, como decía, Talco, la banda italiana, han cambiado de manager, han pasado a formar parte de una promotora bastante potente, Calle Underground, de aquí de la zona de Valladolid. Y bueno, para darnos la noticia, pues tiraban un montón de fechas en la que está incluida León, como no, el 9 de marzo en Espacio Vías estarán Talco. Y ahora vamos a escuchar el tema que están presentando la banda, Paradise Creep, y que tocarán en sus conciertos y que están tocando, claro, Talco. Bueno, pues solucionado el problema después de escuchar a Talco, continuamos con otra novedad. En este caso nos vamos con Escaparrapi, banda que sacan ahora Guillén junto a Xavi Sarriak, y vamos a escuchar este nuevo single de Escaparrapi. Y estás presente al nostre cor, es produeix dolor, han passat 30 anys. Estàs a la nostra ment, no oblid ni perdó. Amb el puny en alt i amb valor, tens deixares per l'atac d'uns cabrons sense raó. Deixares per l'atac d'uns Pues aquí teníamos lo nuevo de Escaparrapi y nos vamos con otra novedad. Desde el sello Maldito nos llega Echo, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo titulado Ya no quedan voces, y un tema muy directo, Las horas. Joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Sube, baja, pala y más cemento, falta arena al mezclador. Sobras son, sobran minutos, horas y ladrillos que poner. Vengo maloliente de lijar madera, fabricando mi ataúd. Vengo de subir 40 armarios para emergiendo de sedor. Empuja, levanta y carne viva de este frío y del calor. Voy pintando los pulmones negros con humo del sol. Potente tema de Echo, y nos vamos con otra novedad. La banda La Cruel Band nos presentan El Rosario de la Aurora, un disco muy personal y desde la tristeza más profunda, la rabia incontenida, La Cruel Band sacan unos temazos, en este caso Demasiado Tarde, un tema muy íntimo que acabo de escuchar de nuevo y tenía que estar hoy en Golpe de Voz, gracias a Maldito Record y Lengua Armada. Algo que decir, dilo corriendo. Después olvídate de mí, dile a mi padre que me perdone, ya me puede dar por muerto. Hazme el favor, llévale flores a mi madre. Solo quise sobrevivir en este infierno. Ojalá todo fuera un sueño y un mal viaje. Habla conmigo antes de que me vean los perros. Después será demasiado tarde. Antes que ladren los perros del aeropuerto. Después ya no sé cuándo volveré. Antes que ladren los perros del aeropuerto.

cuánto tiempo hacía que no escuchaba a Slayer, y gracias Pichón por este temazo y tu colaboración semanal. Un abrazo. En esta cuarta entrega, los expresidentes os traen una propuesta muy interesante. ¿Quieres invertir todo el capital que no tienes en una apuesta para nada segura? ¿Quieres tener gastos pasivos sin moverte de tu casa? ¿Te interesa seguir decepcionando a tu familia y de paso arruinarla? ¿No tienes experiencia? Ellos tampoco. Invierte en la cripto que utilizan en la Moncloa, la criptopeseta, y así podrás formar parte de una comunidad que lo ha perdido todo porque somos imbéciles. No te fíes de los demás, el resto son estafadores. Y los expresidentes también, vale, pero tienen la decencia de decírtelo a la cara. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva aventura de los héroes de la transición. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. Tú rezas a Cristo, yo rezo a la cripto. 1312 4 líneas de cripto pesetas. Pues así suena lo nuevo de Expresident, una banda valenciana que ha estado ya por León, que ha presentado bastantes discos aquí y ahora nos sorprenden con este peculiar y único, no hay quien los pare, disco llamado Criptopeseta, y que van a dar mucho que hablar con temas como el que acabamos de escuchar y, como no, con este Obrero de Derechas. Fechas, facha, creo que estoy en racha, pero estos estrechas soy como la cucaracha. Soy un currante de derechas. Cuando diga el jefe yo puedo todas las fechas. Facha, creo que estoy en racha, pero estos estrechas soy como la cucaracha. Mi nadie me irrita, cállate bonita, vivíamos mejor con Rita. Pura dinamita que está a punto de explotar. Que viene el jefe, no me lo vaya a notar. Yo, si yo doy la vida por el trabajar, empujo a un compañero desde el Taj Mahal. Mira de mi empresa, yo soy hooligan, si me esfuerzo un poco la voy a heredar. Yo camino con estilo, con sigilo, pillo el micro y aniquilo cada esbirro que me quiera a mí parar. Yo desfilo por un hilo que es tan fino que lo afilo. Venga, dilo, quema mi pilo de tantos raps. Te sé con espías y des, what the fuck. Vengo soltando rimas que me creo tu pack. Tú su socio fundador, pero él te ve cual perdedor. Deja ya de chupar culos y vente al lado hardcore. Tragar y tragar, currar de sol a sol, porque mi jefe me hará por fin socio fundador. Viviría en la moraleja, hey. Aunque mi sueldo no me deja. Votos en la explotación, soy la jet set del hormigón, bro. La empresa donde curro la voy a heredar, aunque queda un asunto aún por arreglar. No me han hecho contrato y curro más horas que un niño del sudeste asiático. El nervio ciático me impide estar de pie. No quiero más ayuda para el alquiler. No hay que poner barreras al mercado si queremos dejar de ser parte del proletariado. Voy a gritar menos que casi me cago. Soy obrero pero soy el amo. Que digo, soy el puto amo. ¡Viva la república! Y que viva Franco. Tragar y tragar, currar de sol a sol, porque mi jefe me hará por fin socio fundador. Lo siento. Que no trabaja es porque no quiere. No me llores, que la vida tú has tenido que hacer es. Y estudiar está bien, pero no es suficiente. Obrera del PP como la gente decente. No soy racista, pero ante el español a veces a escondidas votaré a Vox. Trabajar dignificado angels deserve to go. Self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. Father, Father, Father, Father, Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands, why have you forsaken me? In your eyes, forsaken me. In your thoughts, forsaken me. In your heart, forsaken me. Oh, trust in my self-righteous suicide. Bueno, pues continuamos después de este pequeño parón y nos vamos ahora con un festival que se va a celebrar en León, un festival muy potente de hard rock, de buena música, de bandas extranjeras y nacionales. Os hablo de León Rock Fest, 4 de noviembre, León, Palacio de Congresos y Exposiciones. 20 entradas ya están a la venta, con bandas como Gotthard, Heat, Eclipsed, Crazy Leech, 9 Suite y Before You. Pues nada, para que vayáis calentando motores y sepáis cómo suena cada banda, hoy vamos a poner 3 y el próximo lunes otras 3. Vamos a dar un poco de promo a un festival que los comentarios están siendo muy buenos y yo creo que vamos a tener un lleno absoluto. Yeah. Pues aquí teníamos sonando a 91 Suite, una de las bandas que van a estar en ese Lyon Rock Fest el 4 de noviembre en León. Otra de las bandas que van a estar es Eclipse, banda que escuchamos a continuación. Y seguimos con más bandas de este festival Lyon Rock Fest, 4 de noviembre, León, Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Os hablo de Heat, que vienen a tocar temas como este. Yeah. Pues ya lo sabes, no te lo puedes perder. Lyon Rock Fest, 4 de noviembre del 2023, Palacio de Congresos y Exposiciones de León, Gotal, Heat, Eclipse, Crazy Lit, 91 Suite y Before You. Te vas a quedar sin la entrada, no te la pierdas porque es un concierto único en León con buenas bandas. Pues ya lo sabes, no te pierdas este gran festival en León. Y nos vamos, aprovechando los pocos minutos que nos van quedando, Motorhead celebra otro día perfecto con la edición de su 40 aniversario de su mítico álbum Another Perfect Day. Incluye un disco inédito en directo, demos, caras B, instrumentales, extenso libreto con memorias y rarezas, y donde podemos estrenar y ver este videoclip con la versión demo de Climber, cargado de imágenes de Motorhead de hace 40 años, carteles, entradas, dibujos, póster, anuncios, fotos, un largo etc. Escucha el tema y, como no, puedes ver el vídeo que te va a gustar más. Just intuition no more. So violent your love. zafará. Cuánta gente atada, acostumbrada hay. Cuánta gente duerme en su seguridad. Barra y material. Bye. Pues después de escuchar a Minos caerse otra vez, nos vamos a ir. Nos despedimos este lunes y decir que, bueno, hemos tenido algún problemilla, pero lo hemos intentado solucionar. Ya sabéis que las cosas que se hacen en directo pues suelen fallar alguna vez, así que perdonar, y el lunes que viene esperemos solucionar todo. Acabamos con Surrealistas, perdón, una de las bandas editadas por el sello Maldito Record, y el tema que da nombre también a la banda, sin más, está dentro de ese disco Náufragos del Tiempo, y con ellos queremos poner punto y final hasta el lunes que viene. Un placer haber estado otra vez aquí ofreciendo novedades, comentando lo que nos va llegando. Y bueno, no siempre solemos hacer un programa muy parecido, sorprendemos alguna vez, y yo creo que este ha estado muy variado. Pues lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Lo escribió y Picasso. los buenos amigos, los dos grandes amigos, el tabaco de liar y el alcohol barato. Esas gargantas criaturitas, disfrutar hasta morir, como grita Junera. ¡Oh! Chocolate.